buenas noches. Estamos en la hora pésima número 15 desde Radio Leuf, www.radioleuf.cl. Les pido unas disculpas por la demora, una tardanza que tuvo que ver un poco con algunas actividades también relacionadas a todo lo que estamos haciendo con Leufu. Estábamos en una sesión de escenario íntimo de la segunda etapa de la exposición de La Queca Baré, así que le voy a echar la culpa a La Queca de todo el atraso. Estábamos haciendo las fotos de Florida, animales exóticos, Julia Smith, Fede Ratas, Bosque, entre otras bandas, hoy día en la tarde. Bueno, tenemos un programa de hoy con una dedicatoria especial a mi amiga Melisa Redondo y a mi amiga Claudia Carrasco, que estuvieron las dos de cumpleaños ayer. Estuve a verlas en Santiago y tuvimos una súper linda velada de música y de compartir. Y para ellas mi feliz cumpleaños y un abrazo con mucho cariño. La lectura pésima de hoy, del libro de los cinco anillos, de Miyamoto Musashi. Es el libro dentro de la serie de libros del arte samurái, es el libro que se llama El arte de la estrategia. Y quiero leer un pequeño párrafo con relación al ritmo. Se llama "Con relación al ritmo en la estrategia". Si bien el ritmo se halla en todo, se necesita mucha práctica para dominar el de la estrategia. Los ritmos del mundo se expresan en manifestaciones como las de la senda de la danza y en los ritmos de la música que se ejecuta con instrumentos de viento y de cuerda. En todas ellas se dan ritmos armoniosos y pacíficos. En lo que a la senda de las artes marciales se refiere, el ritmo y el compás se encuentran en el tiro del arco, en el disparo de la pistola y en la cabalgada del caballo. El ritmo no debe pasarse por alto en ninguna disciplina ni arte. A todo ello hay que añadir que incluso existe un ritmo en el vacío. Que incluso existe un ritmo en el vacío. Que incluso existe un ritmo en el vacío. La hora pésima de hoy, primer bloque, con Nu y Joke, el tema Full. Con Dark Side, proyecto paralelo de Nicolas Yard, el tema A1. Barbecue, Rita and Guitar, Moon y The Desert People, haciendo un cover de Vincent Gallo. La hora pésima, número 15 en Radio Leuf. Bienvenidos, gente de todo el mundo. Don't be no fool. Holding on to the things that hurt you most. A ball and chain round your feet. Smelling nostalgia and defeat. And when you were young, with fleeting feet, dancing away, always in flow, always in the beat and limelight show. Thank you. Thank you. I'm not afraid to die. Baby, the morning will open our eyes and look at each other and sunny skies. And when you think of getting high, I'll think of nice things to make you smile. 'Cause when you drink, it makes me cry. And when you get high, escuchábamos de Desert People, Apple Girl, en la hora pésima número 15 de Radio La UF. Ya más tranquilito, pasó el apuro, estamos al aire. Aprovecho de saludar a mi amigo Eduardo Guzmán, que me acompañó hoy día a la sesión de hoy. Muy feliz de tenerlo cerca. Bueno, como siempre en la entrada de este segundo bloque, las informaciones de las actividades de la radio. Mañana, los conciertos del Gnomo, la versión número 23, Casa de Salud, desde las 21 horas, transmitiendo con los DJs, entrevistas a las bandas que estarán tocando, y la entrada liberada hasta las 12 de la noche a los miembros del grupo del fanpage de Casa de Salud, como siempre. Mañana son de la sesión número 23, el increíble proyecto electrónico del talentoso Pablo Romero, el miembro de Julie Smith, el Romeral, Nabucodonosor, mostrando su trabajo. Estará Florida dando algunas primicias, un par de temitas nuevos y mostrando también su nueva formación. Los Guariznaques, un cuarteto cultor del jazz huachaca. Así que viene una sesión muy entretenida con los DJ Pagano y Olvide amenizando el mambo. Después tenemos en la Casa de Salud toda esta semana, maravillosa semana, increíble. Como les decía, bueno, el día miércoles 23, los conciertos del Gnomo. El día jueves, Bosque en vivo, el salón principal con DJs Olvide y Pagano. Y el mismísimo Olvide en el Salón de la Fama, antes del concierto de Bosque, va a hacer un live act mostrando sus composiciones y temas y los temas en los que viene trabajando para su primera placa. Continúa el mambo en el Salón de la Fama con DJ Negro Pésimo, su humildísimo servidor, con Sudala, Lucho Ambiado, de visita al Salón de la Fama. El día viernes 25, una visita internacional, la agrupación española, gitana y no sé qué otras nacionalidades más que están radicados en Valparaíso hace un tiempo, Las Malas, con DJ Sudala y Pagano en Salón Principal, y en el Salón de la Fama Pedro Campos y Negro Pésimo en una de esas sesiones infernales de música house. El día sábado tenemos actividades especiales. A las 21:30 horas, la inauguración del nuevo mural de la Casa de Salud, ya el tercero, ya tenemos uno de Paulo Meyer, uno de Jorge Zambrano. Inauguramos el mural de Carmen Corbalán. A las 9:30 va a haber un vino de honor, un picoteo para los que lleguen invitados por la casa. Y después, a la medianoche, está el lanzamiento del disco Constelación de la agrupación reggae Adreade. Estarán vendiendo su disco y todo eso ahí. En los controles del salón principal estará el Toto Friedlander y Oluigue, y en el salón de la fama Guille Pagano y Negro Pésimo, volviendo a juntar esta dupla maravillosa de desordenados sin fin. Bueno, otra lectura pésima. Hoy estuve de visita en Concepción mi admirado y querido amigo Elicura Chihuahilaf. No pude tener la oportunidad de estar a escucharlo, pero siempre feliz de que venga a Concepción. Voy a leer un pequeño gran poema de Licura que se llama La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen, y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire, saludando con pájaros la cruz del sur. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha. Oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan personal. El hijo de Chihuahilaf. El segundo bloque. Florida, Solo Veo Mar, Caetano Veloso, Terra, Manduca y Soledad Bravo, en un disco muy especial que fue grabado en Chile con miembros de Congregación de los Jaivas. Un disco muy especial, fue el primer disco de Manduca que se grabó en Santiago por ahí por el año 72-73. Después Nacho y los Caracoles, un proyecto paralelo de uno de los vocalistas de Onda Vaga, agrupación argentina. Después Jorge Cafrune, Coplas del Payador Perseguido, en una especial dedicatoria a mi amigo Cristóbal Koch. Y Martina Camargo, colombiana, Me Robaste el Sueño. Nos vamos con La Hora Pésima 15, segundo bloque. Florida. Solo quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia, foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema. Mando um abraço pra ti, pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra, por mais distante. O errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra vista. Terra para o pé firmeza, terra para a mão carícia, outros astros lhe são guia. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo, sem ti me consumiria a mim mesmo eternamente, e de nada valeria acontecer de eu ser gente, e gente é outra alegria, diferente das estrelas. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? De onde nem tempo nem espaço, que a força mande coragem pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada, através do qual carregas o nome da tua carne. Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Thank you. mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. Nas sacadas dos sobrados da velha São Salvador, há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na Bahia faz a gente querer. A Bahia tem um jeito, terra, terra, por mais distante, o errante navega. Quem jamais te esqueceria. Terra, se é pra dizer adeus, pra não te ver jamais, eu que dos filhos teus fui te querer demais, no verso que hoje chora pra me fazer capaz que me devora. Quero dizer-te mais, que além de adeus agora, eu te prometo em paz levar comigo afora o amor de verso que hoje chora

Me robaste el sueño, de Martina Camargo, en La Hora Pésima de Radio Leufu. Un bello bloque lleno de ritmos y versos muy bonitos, recuerdos cada uno muy personales y que seguro igual a todos les atañen. Entrando al tercer bloque, el momento de los saludos, como siempre, a Pedro Antivil aquí en los controles, un gran abrazo. De paso, mencionar que tocó el fin de semana pasado Le Caín, la banda de Pedro, en Casa de Salud, su vuelta a los escenarios después de 2 años, y muy bonito concierto, Pedro, así que, porque no, es un poco inseguro, Pedro, es como que, no sé si se escucha así como que se apaga, se prende la radio, pero es un poco inseguro, entonces, estuvo muy lindo y me alegro mucho de que hayan estado allá. Bueno, quiero saludar igual a, voy a saludar hoy día a muchas personas, quiero irlos nombrando y contando brevemente algunas cosas. Quiero saludar a la Camila Rosende, que semana a semana le voy robando algunas cancioncitas que sube en su muro de Facebook, con un gusto muy exquisito y muy fino. Camila, gracias por esa música. A mi amigo Cristóbal Barrientos, que siempre está en la sintonía también y que es un gran regalador de música. Nos visitó el sábado pasado igual desde Santiago un DJ extraordinario, Gustavo Allende, con quien compartí la pista y en una fiesta inolvidable. Sí, un abrazo, Funa querido, La Resistance, siempre muchos años de amistad, y un tremendo DJ, una lección. Aprendí mucho tocando contigo este sábado, gracias. A la tribu cocholguana, Rodrigo Cavalieri, la Pilo, en Calaluna, que también están siguiendo siempre el programa, un gran abrazo para ellos. A mi sobrina querida Consuelo, que estuvo de cumpleaños, y se me pasó de largo, Consuelito querida, te mando un beso grande de cumpleaños. Cristóbal Briceño en Valdivia, ahí en Niebla, en su estudio, trabajando en la música siempre. Faisán igual, de Valdivia, también trabajando en la música, siempre siguiendo el programa de ellos. A mi amigo Miguel Parra, desde Francia, que también está en la sintonía en este minuto, y que comenta siempre y apoya mucho el programa. A mi querida y requete muy querida amiga Carmen Corbalán, que este sábado inauguramos, como les contaba, a las 21:30 horas, su mural, el tercer mural de Casa de Salud, con todo el cosmos colorido y luminoso de Carmen. Mi gran abrazo. A Germán Cohen, trombonista de Onda Vaga, argentino, uno de mis cuates argentinos, uno de los queridísimos. Abrazo, ojalá tengamos pronto a Onda Vaga por acá. Ya hemos pasado un tema en alguna de las horas pésimas anteriores. Abrazo para ti y para toda la banda. Hoy día tocamos un tema de Nacho, así que si estáis ahí escuchando, cuéntale. A mi hermano Tagore, que es una de las resplandecientes luces de la música en mi cotidianeidad, en mi cada día. Al papá de la Marisa, que se transformó en uno de nuestros seguidores también, y Yucaniba, toda la fuerza contigo. Sé que estás pasando por una situación complicada y todo mi cariño, que lo manifiesto en la Marisa, pero va para ti también, por ser el padre de una muy querida amiga. Así que todo mi fuerza y todo mi apoyo y toda la belleza que te pueda dar. Y algo, otro muy especial amigo y que también quiero saludar hoy, Jaime Ayala, Jaimito. Vamos a comer, pues, Jaime, levántate y vamos a comer. Jaime, un abrazo grande, gracias por el apoyo que nos estás dando en las plataformas digitales de Casa de Salud, como siempre, y una amistad tremenda de muchos años. Te he estado esperando a todas esas juntas que no has llegado. Así que levántese, amigo mío, y juntémonos. Y el último saludo a mi amigo Elvis Mesa, el Pelvis, que se va a Italia la próxima semana. Va a ser padre, su mujer está allá en Italia y es italiana. Y vamos a partir el tercer bloque con una canción muy bonita que también se la quiero dedicar especialmente a Jimena Fernández, de Luigi Tenco, Bedray Bedray. Pero antes, mi última lectura pésima del día de hoy, de Licura Chihuahilaf, nuevamente, Sueño en el Valle de la Luna. Estoy aquí en una piedra blanca, los cerros y las nubes se alzan como si fueran serpientes que disputan. Entre las aguas y la tierra parece dividirse mi espíritu. No deseo pensar, estoy tan lejos de mi jardín. Sostengo el trompe en la memoria, el sonido del amor, mas tomo la guitarra y entro al sueño. Descanso mis dedos sobre sus cuerdas tensas, pues sé que luego las sentiré vibrar, estremecidas por el canto de la floresta. El Curachi Wildlife, Sueño en el Valle de la Luna. Tercer bloque de la hora pésima número 15 en Radio Leuf, www.radioleuf.cl, nuestra nueva plataforma. Como siempre, con los recuerdos, partimos con Luigi Tenco, Bedray Bedray, especialmente para Pelvis y Jimena. Ray Cooder, canción mixteca de la bellísima película Paris, Texas, de Wim Wenders. Después Leonard Cohen, So Long Marian, que también está en la banda sonora de Fata Morgana de Gerson. Creo que fue la primera canción que escuché de Cohen. De Crosby, Stills, Nash & Young, Almost Cut My Hair, de Tom Waits, Way Down in the Hole. Y de Yes, especialmente dedicado a mi hermanito Enzo Onward. Nos vamos con la hora pésima número 15, tercer bloque. Quando la sera me ne torno a casa, non ho neanche voglia di parlare. Tu non guardarmi con quella tenerezza, come fossi un bambino che ritorna deluso. Sì, lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi. Vedrai, vedrai, vedrai che cambierà, forse non sarà domani, ma un bel giorno cambierà. Non so dirti come e quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa e non vederti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare.

daughter. I'd like to try to read your poem. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. Now so long, Marilyn, it's time we began. Live with you, but you make me forget so very much. I forget to pray for the angels, and then the angels forget to pray for us. Ah, so long. As we went kneeling through the dark. Oh, so long, Marianne, time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge, and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. For now I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne, it's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Wonder why I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. Yes, I tried this myself this year. I feel like I owe it someone. Myself together, I'm going to get down in that sunny southern weather, and I'll find a place of silence. Separate the wheat from the chaff. I feel Jesus' hand. be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Jesus' mighty sword, and they'll shield you with their wings and keep you close to the Lord. Don't pay heed to temptation, for his hands are so cold. You gotta help me keep the devil way down in the hole. Down in the hole. Down in the hole, down in the hole, down in the hole, down in the hole. You gotta help me keep the devil down in the hole. Thank you.